Estoy siempre duro y estando duro a mí nadie me para. Tatuce en mi cuello, tatuce en mi pecho, tatuce en mi cara. Cuando estoy siempre duro nadie se me mide y nadie se compara. Yo estoy siempre duro y estoy duro sin tomar esa cagada. La gente me mira, me observa, me mira y no puede entender cómo es que existe un ser humano tan duro y con tanto poder. Me mira, me observa, me mira, me mira, les cuesta entender. Estoy siempre duro como Thanos y también como Jesús. Siempre duro intocable desde Medellín hasta Santa Cruz. Siempre duro imparable, bendecido, encendido, la luz. Siempre duro como Cristo, como Cristo, como la cruz. Siempre duro, siempre duro. Hey, en Nova Gala se siente que yo soy siempre un siempre duro. Siempre duro, siempre duro. Hey, mis ojos no mienten, mi llama es ardiente, conmigo se sienten seguros.